en México. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, entrevistó a Verónica Villa, del grupo ETC en México, que habla sobre los latifundios de empresas de tecnología que acaparan nuestra información y cómo es necesario despegarse de las redes sociales y del teléfono celular. ¿Por el hecho de navegar en Internet o tener redes sociales, pagamos algún costo? Verónica Villa Arias, del grupo ETC en México, nos dice que sí y que es un costo bastante caro. En el grupo ETC, una de nuestras misiones es sonar las alarmas sobre los peligros de las nuevas tecnologías, especialmente para las comunidades rurales. Y el tema del Internet es un ejemplo de tecnologías novedosas y divertidas que pueden ser muy mal utilizadas. Nosotros decimos que estamos viviendo un fenómeno al que le llamamos latifundios de información. Se trata de que las empresas cibernéticas más poderosas del planeta, que se encuentran principalmente en San Francisco, en lo que se conoce como Silicon Valley, tienen cada vez más control sobre la mayoría de los habitantes del mundo, porque saben qué nos gusta, con quién nos relacionamos, en qué trabajamos, qué nos preocupa, qué nos hace enojar o disfrutar, qué queremos comprar, comer, vestir o qué enfermedades tenemos, quiénes son nuestros familiares, cuánto ganamos, qué hicimos el año pasado y qué queremos hacer en el futuro. Lo escalofriante es que este inmenso control nosotros mismos se los dimos cuando nos involucramos en las redes sociales o visitamos páginas de Internet. Casi siempre cuando visitamos una página donde venden cosas o queremos consultar una palabra, el costo de un autobús o de un avión o un hotel, o cuando bajamos una canción o un video interesante, o cuando descargamos una nueva aplicación, hacemos clic en algún lugar y con eso aceptamos que toda nuestra información quede en sus manos. Todos los que usamos WhatsApp, Messenger, Facebook, Amazon, Google, estamos ahora sí que vigilados por los dueños de esas empresas. Con esa información de miles de millones de personas en todo el mundo, los dueños de las empresas saben qué vamos a comprar, por quién vamos a votar, contra quién queremos protestar. Y entonces pueden comenzar a manipular todo, desde las elecciones en Estados Unidos, Inglaterra para salirse de la Comunidad Europea, el triunfo de alguien de ultraderecha en Brasil, o incluso lo que esté pasando en Venezuela, son ejemplos recientes. Pero también pueden saber e influir en los problemas de tránsito en México, Tokio o Nueva Delhi, o los gustos de las masas por cierto tipo de música, cine o modas. Y según se especialicen, estas empresas venden los diferentes servicios y, por supuesto, ganan montones de dinero. Esto lleva a otro fenómeno que conocemos como ingeniería de memes, que nosotros llamamos intolerancia dirigida. Las empresas que se dedican a manipular las redes sociales han aprendido a manejar las emociones de comunidades enteras, sus ilusiones o sus insatisfacciones. Venden sus servicios para dirigir el odio, la intolerancia o el apoyo a personajes políticos o a políticas públicas mediante imágenes falsas, noticias falsas, personas o perfiles que no existen o supuestos líderes de opinión. Entre los casos que conocemos está totalmente documentado que mediante redes sociales se está probando qué tanto acepta la gente que se enjaulen los niños hijos de migrantes mexicanos en Estados Unidos. ¿Qué tanto aceptaremos como comunidad mundial que el nuevo presidente de Brasil termine totalmente con la selva amazónica? ¿Cómo se promovió una matanza étnica en Myanmar mediante Facebook? ¿Y cómo se está culpando a los emigrantes y a los refugiados de las crisis económicas? Y es que las redes sociales han encontrado nuevas herramientas para convertir la duda y la falta de información en odio. Estos avances tecnológicos no son nuestro destino, aunque así lo quieran promover. Nada es inevitable mientras mantengamos la capacidad de platicar directamente lo que nos preocupa, preguntarnos unos a otros cómo debemos trabajar, qué hay que resolver. Debemos rechazar los métodos, los aparatos, las tecnologías que nos hacen sentir raro o que no acabamos de entender qué nos están pidiendo, porque ese decir no nos mantendrá cuerdos. porque no se trata de que nos rebelemos contra las computadoras. El problema es que las computadoras están controladas por los magnates y los poderosos del mundo, y ellos están decidiendo qué ideas meter y qué navajas amarrar. Es muy importante que le bajemos el entusiasmo al celular y las redes sociales, que recordemos que detrás no solo hay diversión, sino un imperio de empresas que hacen ingeniería de memes para crear odio en vez de dar información para la libertad.